El día 16 tuvo lugar una ceremonia inaugural del 15º Festival Internacional de Cine de Pyongyang en la Casa Central de la Juventud bajo participación de Yang Hyung-sop, vicepresidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, funcionarios del sector, el personal de la rama cinematográfica, capitalinos, las delegaciones y delegados al festival y jueces internacionales. Fueron invitados esposos de representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales, agregados militares, funcionarios relacionados con la cultura de embajadas acreditados en Corea y otros extranjeros que permanecen en este país. En la ocasión, se dieron a conocer las películas de largo y cortometrajes, los documentales y otros filmes a ser proyectados especialmente que participan en el festival. Tras las palabras de apertura, fue declarada la inauguración del festival y se hizo el estandarte del festival, así como se presentaron jueces internacionales. Después de escucharse palabras de felicitación y presentarse premios del festival, los artistas del Conjunto Nacional de Arte Tradicional extendieron elegantes bailes en la escena. Terminado el acto, los participantes vieron el filme de ficción de la Federación Rusa, Puesto Sereno en la Frontera. El mismo día, el comité organizador del festival ofreció un banquete en honor de los participantes en la cita, en el restaurante Ongyu.